Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. En Formosa crece el número de personas que piden la baja de las obras sociales por los exorbitantes precios que actualmente ofrecen. Agustín Palavecino, gerente comercial de la obra social de Salud Integral, dialogó con nosotros. Nos está tocando de una manera realmente muy fuerte. A ver, estamos trabajando de una manera diferente para que estos números no nos asusten, pero bueno, es algo que obviamente no podemos escapar de la crisis que estamos viviendo. Hoy la salud a nivel local está realmente comprometida. Nosotros como financiadores del sector a nivel prepago y obra social nos afecta de una manera radical. Vamos a sacar en el corto plazo planes parciales para que las personas no se caigan. Entonces, la caída, si bien es mucha, lo que más fuerte nos pegó, no tanto en el prepago, sino en la obra social. En mayo, las cuotas de las empresas de medicina prepaga subirán hasta un 7,5%. De esta forma, las prepagas acumularán un aumento del 42,2% en los últimos 12 meses. Al momento de que una empresa cierra sus puertas, esa persona queda sin cobertura médica, sin obra social. Ahí nosotros, por más que tengamos alguna política de decir, démosle mayores beneficios, hagamos esto, no se puede porque esa persona quedó sin trabajo. Hoy tenemos oficinas comerciales en Clorinda, en Colorado, en Ibarreta, en Lomitas. Y bueno, estamos realmente evaluando las delegaciones que tenemos en el interior, porque se nos hace insostenible trabajar allí por la cantidad de despidos que hay en esos lugares. En Clorinda, hace un año venimos con bajas que son muy complicadas de seguirse sosteniendo un alquiler. Tenemos personas que se nos largan a llorar diciendo, me tengo que dar de baja porque no puedo pagar. A uno como persona también lo golpean eso, ¿no? Ya no le sobra nada porque lo echaron del laburo. Entonces realmente es complicado. Como digo, creo que de esto la única manera de salir es de manera unida. Una de las salidas, insisto, no es la mejor, pero bueno, es un plan parcial para que esa Claro. persona por lo menos pueda llevar a su hijo al pediatra. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén, de la nueva 98.1.